Las fuertes lluvias durante el fin de semana provocaron en Misiones el desborde de ríos y riachos. Escuchemos a Ricardo Parra, subsecretario de Protección Civil de Misiones. Fue bastante complicado durante la semana, donde 180 personas, familias, en realidad asistimos desde Defensa Civil junto con la municipalidad. En toda la provincia se trabaja con los municipios. El fin de semana el trabajo más arduo fue en el interior. Hubo problemas en Capiobí, hubo problemas en San Javier y en Campo, bueno, en varios lugares, pero los más complicados, en Campo Ramón, ahí estuvimos nosotros. En las dos primeras semanas de abril llovieron en Misiones 235 milímetros, cuando el total de agua caída para este mes debiera ser 150 milímetros. Nos tapó el agua. Esto es el cambio climático. Décadas atrás, los colonos misioneros consultaban las tablas de Bertoni y no fallaban. Estas tablas predecían las precipitaciones y fueron creadas por Moisés Bertoni, un naturalista botánico y anarquista suizo que se instaló en 1884. Tenía el propósito de crear una colonia libertaria en la Tierra Roja, pero no pudo ser. En Misiones ya estaba instalado el capitalismo, que es el causante del cambio climático, un paso previo a la destrucción del planeta. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.